saludarlos desde aquí, desde Mercedes, una jornada que promete ser de mucho calor. Sí. Está ya con alta temperatura tempranito ahí, Mercedes, sí, doctor. Sí, ya. Mercedes es un lugar tradicionalmente... Disculpe, doctor, ¿puede pegarse un poquito más al teléfono? A ver, sí, si lo podemos tener con más potencia. No sé si me escucha mejor ahí. Ah, brillante. Ahora comparado como estábamos, está más cerquita, sí. Bueno. Disculpe que le corté. No, por favor. Me decía que está caluroso ya temprano, sí, ahí en, sí, Mercedes. Es un lugar tradicionalmente de mucho calor, Mercedes. El litoral uruguayo en su generalidad. Uh-huh. Y bueno, estamos soportando la canícula. Claro. Igual tienen ahí toda esa costa, ahí, ¿no? El club de remeros, todo. Es lindo eso en verano, ¿no? Es hermoso, Mercedes, el Río Negro, pero yo ya quiero empezar, digamos, con alguna crítica. Ah. Uno tiene miedo de bañarse en el Río Negro, ¿verdad? Ah, pa. Por las algas, que tiene un factor multicausal, que es el calentamiento global, que es el uso excesivo de pesticidas y de fertilizantes por los productores agrícolas, y eso ha hecho que la gente que nos criamos en el río, uh-huh, toda la vida, hoy estemos con temor, no solamente a bañarnos, sí, y llevar a nuestros hijos, sino hasta, le digo más, hasta de tomar agua de la canilla. Bien, sí, verdaderamente están pasando cosas que algunos se preocupan. Pero antes que nada, Arregui, disculpe la pregunta, ¿qué edad tiene usted, Federico? 44 años. 44, es más joven que yo, ya se lo voy diciendo. Bueno. Ha militado siempre ahí en... ¿Usted es oriundo de ahí, de Mercedes? Soy oriundo aquí de Soriano, sí, Milité desde los 13 años. ¿De Mercedes mismo? De Mercedes mismo. De Mercedes mismo. Desde los 13 años milité en la Juventud Socialista. Ajá. Luego conjuntamente en luchas populares, como fue, bueno, la primera fue la... aquella campaña por el voto verde, sí, ¿verdad? Y luego, bueno, me fui a Montevideo, fui dirigente de la Juventud Socialista. Ajá. Me ocupé de... Emigró a Montevideo porque tuvo que ir a estudiar, ¿no? Digo, sí, que estudiar abogacía. Abogacía, perfecto. Con mucho esfuerzo, sí, con una, sí, pensión, sí, ahí en Rodó y Magallanes, porque mi padre era sindicalista del magisterio en ese momento. Ajá. Hasta terminando cuarto año de facultad fui hijo de un dirigente del Partido Socialista y dirigente sindical, ¿verdad? Ajá. Por eso para mí la política siempre ha sido visto como un lugar de militancia, sí, no de cargos. Federico, ¿qué sintió hablar de cuando hablaban de Frugoni? ¿Qué es lo que le inculcaron, o usted que estuvo ya dentro del Partido Socialista? Ética. Entrega, jugarse por una causa popular y nacional, uh-huh, jugarse por la verdad, sí, por sobre todas las cosas, y bueno, y además una admiración por el viejo Frugoni, en tanto, bueno, fue colega, fue decano de la Facultad de Derecho, y uh-huh, pese a haber sido uno de los fundadores del Partido Socialista en su, sí, momento, agarró sus petates y se fue del partido, ¿no? Y fundó el Movimiento Socialista en su momento. Sí, sí, sí. Toda, claro, una lección. Sí, sí. Su papá también del Partido Socialista... Mi padre fue, sí, siempre miembro del Partido Socialista y lo sigue siendo, por supuesto. Claro, sí. Yo hace un año y medio decidí que ya el Partido Socialista no era el instrumento. Uh-huh. Y luego, en este año... Su papá quedó y usted se fue. Y yo me fui. Bien. Y este año... Sí, es un poco como lo que usted está contando separado, ¿no? Que la otra vuelta charlábamos con Oinir Sartú, fue un poco lo que le pasó con Helios, ¿no? Cuando Helios se va, en este caso fue al revés. El que se quedó fue Oinir, y Helios abandona, ¿no? O sea, él se queda un poco más en la fuerza política, en el Frente Amplio, y Helios patea el tablero en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y se va del Frente Amplio, ¿no? Es verdad. O sea, tienen al revés en este caso, ¿no? O sea, por suerte, eso habla bien de las libertades individuales que se inculcan dentro de los... De la familia. De los familiares. De la familia. Estamos de acuerdo. Pero con una discusión política. Usted nació con una discusión política, me imagino, dentro de casa. Y además, épocas complicadas su adolescencia, ¿no? O sea, mi primero recuerdo... Toda la dictadura. Fueron allanamientos de los militares a mi padre y sí. a mi madre en la ciudad de Dolores. Sí. ¿Su papá era de Dolores? Mi padre es de Mercedes. De Mercedes. Mi madre de Dolores. Ah. Se casaron y fueron a vivir allí. Se fueron a vivir a Dolores. Exacto. Ok. Y bueno, y luego creciendo con un temor siempre a la policía. Ajá. Uno sin saber bien por qué, ¿no? Porque era un niño chico. Sí. Luego vinimos a vivir a Mercedes y la destitución por sus ideas políticas. Uh-huh. Y bueno, y el adquirir conciencia temprana de que había en el afuera luchas de los adultos por ideas y por ideales de justicia social, claro. y de libertad, uh-huh. que en ese momento no había. Sí. Era muy difícil. Sí. Yo me daba cuenta, ser de izquierda, y bueno, y luego ya entrando en la adolescencia, tempranamente hice opciones políticas de participación, ¿no? ¿Qué edad tenía usted? Disculpe, así no hago números. ¿Pero qué edad tenía cuando ya volvemos a la democracia? Cuando ingresa la democracia al país, en el año 1984, las elecciones, yo cumplía... 12 años. 12, o sea. Terminando sexto de escuela. Ahí ya ni miras de votar tampoco. O sea, no, por supuesto, no miras de votar, chiquilín. ¿Qué le decía a su papá cuando surge el tema de volver a poner el voto? ¿Se vuelve o estaba la posibilidad de volver a la democracia? ¿Qué se conversaba? Mire, yo le soy bien franco, no recuerdo que se me dijera nada en concreto. Yo veía bien. Testimonios okay. de vida de él y sí. de mucha gente, sí. De militancia, y escuchaba y leía todo lo que venía a mi alcance, y veía que había gente diferente en la actividad política, ¿verdad? Sí. Que había gente que estaba en un lugar y gente que estaba en otro luchando por ideas diferentes, ¿no? Claro. Y siempre el temor a lo militar, el temor sí. al régimen que se iba. Sí. Uno sin tener una explicación cabal de lo que significaba, porque era un niño, ¿verdad? Pero, uh-huh. pero en definitiva uno se crió con esa peripecia vital. Claro, sí, sí. Hago un poco todo este reconto para que... la gente vea dónde está su raíz, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo fue construyendo usted, por así decirlo, su ideología, ¿verdad? Sí, y después vino la democracia y ahí usted empieza, más que nunca, ya... ¿A qué edad empieza a militar este...? Yo en primer año de liceo comienzo a militar en lo que era la CEP FEI, estaba la CEP FEU. Sí, ¿no? La FEU. Y la CEP FEI, uh-huh. La Federación de Estudiantes del Interior, en el liceo 2, que era donde yo concurría. De Mercedes. De Mercedes. Y bueno, y a los 13 años, en segundo, sí, ya decido militar, ya mis padres no me podían parar, digamos. Sí. Era una elección consciente la mía. Uh-huh. Y mientras tanto tenía, por supuesto, mi vida conjunta de hacer deporte, de hacer básquetbol, claro. de mis amigos, de sí, sí. vidas. Sí, sí. Tuve un programa de radio desde los 15 años. Ah, sí. ¿Qué iba? ¿A la radio de Don Raciopi? No. A la radio de Don Raciopi. No me diga nada. Qué vale. Qué viejo. Ese es un viejo bandido. Desaparecido, falleció Raciopi, ¿no? No, ¿no? ¿Vive? Está vivo. Ah, está vivo. ¿Pero qué edad tiene? Como 90. Años tiene. ¿Cuánto? 92. 92, sí, sí. Lo conocía, sí. Lo conocí yo a Don Raciopi, porque Montevideo es el dueño de CX40 Radio Fénix. Claro, y usted sabe que Y lo conocí en Mercedes también, porque él tiene una M y una FM también. Exacto, una M y una FM. Y a su vez era el dueño del hotel ahí frente a la plaza, ¿no? Del Hotel Colón. El Hotel Colón. El concesionario del Hotel Brisas y ahora es dueño del Hotel Colón. Ahí va. Sí, sí. Sí, tengo lo registro hace mucho tiempo y le iba a contar una anécdota mía, pero ya que estoy la meto para adentro. Sí. Hubo una en esa época nefasta que vivió el Uruguay. Yo junto con un gran director de teatro y actor, Hugo Blandamuro, salíamos a hacer divertimentos, éramos dos payasos a través de, en aquel momento, la parte de cultura que tenía dentro de todo, el régimen, ¿no? O sea, permitían poder laburar y nosotros andábamos por todo el interior del Uruguay y fuimos a varias escuelitas, a varias escuelitas rurales con ese show, por así decirle, con ese divertimento, con esa obrita de teatro, y llegamos una vuelta a Mercedes y recuerdo que conversábamos con la gente y nos contaba lo difícil que se había hecho la militancia, porque uno siempre estaba con eso, che, ¿cómo está la cosa? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo está esto, aquello? Y nos decían lo difícil que había, a veces a la hora de entrar al comité había que mirar para todos lados para que la gente no lo viera entrar, porque después te marcaban, más allá que ya estábamos hasta en democracia, ¿no? O sea, y a esa pregunta me quería remitir, ¿no? Después. Por eso digo que a Raciopi lo conozco de, pero también anduvimos por muchos lugares del interior metidos con el tema de la cultura y un montón de cosas. Se hacía difícil militar, ¿no? Más allá de que estábamos en democracia, ¿no? Había gente que tenía prejuicios. Era difícil, uno no se daba cuenta por su la propiedad que uno tenía, ¿verdad?, de lo que significaba en sí mismo, ¿no?, y de los riesgos que se corría, porque realmente era una democracia tutelada la que vivimos del 85 al 89. Uh-huh. Basta recordar las situaciones judiciales que en aquel entonces teniente general del ejército, creo que era el cargo correcto, Hugo Medina, guardó en un cofre Ford, una caja fuerte, las citaciones, ¿verdad? Revelándose a ir a una citación del Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Pero uno era un poco inconsciente, salvo cuando a veces tenía un retorno de que a uno le decían, de manera peyorativa, intentando criticarlo, comunista o tupamaro, que no era el caso de uno, pero en definitiva la gente metía todo en la misma bolsa porque la idea era discriminar. Y siempre uno jugándosela, ¿no? Pero yo recuerdo, y quiero quebrar una lanza por Raciopi, porque a los 15 años estábamos en tercero de liceo y decidimos hacer un programa de rock. Sí. No había FM en esa época. No había FM, ¿no? No había. Y fuimos a hablar con Raciopi y nos dijo, el sábado a las 23 horas hacen la prueba y si andan bien, seguimos. Y una apertura de ese hombre increíble que me hizo tener con él una gran relación humana. Pachequista era, ¿no? Era pachequista. Había sido candidato a intendente por Pacheco. El pachequismo y le había ido muy bien. Por el pachequismo, ¿no? Sí, por el pachequismo. Era pachequista. Y construimos una gran relación, después seguí teniendo programas en radio cuando volví. Sí, sí. Comercialmente tuve una muy buena relación con él, a raíz de una cadena deportiva que manteníamos con el Pepe Mancilla, que era por 19 radios del interior del país, salía desde Montevideo el programa, y una de las emisoras, como así también acá en la ciudad de Minas, el desaparecido hoy Chiche Falco, nos dijo que sí, y salíamos por CW54, desde Montevideo habíamos cerrado el paquete, y ahí en Soriano, más precisamente en Mercedes, salíamos por la radio de Raciopi. Y nos abrió la puerta. Tengo el mejor de los recuerdos de Raciopi. Fue una persona muy abierta, y y sin importar el origen partidario de la gente, ¿no? Sí, sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, y entonces ya de chico, Arregui, usted andaba ya dentro del Partido Socialista. Exacto. Exacto. ¿Por qué el Partido Socialista? Porque bueno, era... en ese momento creo que primó un poco dos o tres aspectos. En primer lugar, el aspecto familiar. Familiar, ¿no? Ok. Le iba a decir, pero está bueno la honestidad suya, ¿no? Porque algún otro puede decir, no, porque yo ya pensaba y... No, está bien, me parece correcto. Yo la otra vuelta hablando con Mónica Xavier, cuando vino una vuelta acá... estaba en una feria y me la pusieron telefónicamente. Hablando con ella, yo le dije, yo vengo de una familia en la que mi mamá era justamente socialista y de Frugoni. Y mi viejo era blanco como que dice, como hueso de bagual, ¿no? Así, blanco, pero blanco, lo daban vuelta y era blanco, y yo creo que no tenía sangre, era medio tipo butifarra, era blanco aquello nada más, no tenía sangre roja, era sangre blanca. Ah, mi viejo se hacía limpiar por lo blanco. Y bueno, acá estamos nosotros, en el medio de todo, ni para acá ni para allá. Nunca fui colorado, eso sí, lo tuve muy claro, más allá de, no sé por qué, pero nunca tuve afinidad con el Partido Colorado, eso lo tuve claro de muy chico. Después lo otro andaba ahí, de un lado, del otro, para acá, para allá, ¿verdad? Hasta que después uno ya, a nivel estudiantil, ya empezó a marcar también su proyección por donde iba la historia, ¿no? O sea, hicimos cosas, muy jugadas, por lo menos para nosotros, no es que para que los demás se entienda lo que nos jugamos nosotros mismos, por nosotros mismos, en nuestra época estudiantil. Supimos ir a quemar cubiertas allá en la calle Guasigalupi y Justicia, por allá arriba, Liceo Miranda, anduvimos por adentro las catapultas de la Facultad de Química, escondiéndonos en el boliche en el Alcalá, ya está ahí, y General Flores, o sea que tenemos nuestra impronta estudiantil también, ¿no? Peleando contra, ¿no? En aquel momento. Pero está bueno, digo, retomando el tema, lo que usted ha planteado, que fue un poco también el tema familiar el que lo acercó de entrada a ese Partido Socialista, ¿no? La pregunta, bueno, después me imagino, ¿cuándo ingresa ya así de pleno al tema político, Federico? Y comienzo a leer con dificultad, ¿no? Porque hoy me doy cuenta que realmente es difícil leerlo a Vivian Trías con aquel libro Por un Socialismo Nacional, uh-huh. Cuando tenía 16 años. Y comienzo a ver que el socialismo era algo más más complejo de lo que de decirse soy socialista o soy uh-huh. tal cosa o soy tal otra. Sí. Y ahí fue cuando ya comencé, digamos, una etapa dirigencial, fui electo integrante del Comité Nacional de la Juventud Socialista, escribí algún artículo en La República. Uh-huh. Luego entro a la facultad, ya era dirigente de la Junta Socialista y bueno, empezó la historia a estudiar materias como claro. de las ideas, sí. economía política, sí. Sociología, claro. y uno comenzó a adquirir más elementos, a profundizar en el estudio, a conocer gente mayor que uno que tenía de repente mucho para aportar, a ayudar a reflexionar. Uh-huh. Y así uno fue forjando una impronta de militante, claro. de una persona comprometida con su tiempo. Sí. Y en ese camino no paramos hasta ahora, ¿no? En realidad claro. no hemos parado, porque si bien yo después me recibí y vine a vivir nuevamente a Mercedes, en el interín fui ayudante en la Cátedra de Derechos Humanos, 3 años ingresando por concurso, profundicé en esa materia también, y bueno, me vine luego a Mercedes, y bueno, a ejercer la abogacía y ganarme el pan de todos los días, porque claro, era abogado, ¿no? Claro, claro. Ahora, en todo ese proceso, Federico, sí, se iba construyendo la fuerza política, ¿verdad? Y sí, porque había un modelo neoliberal que se estaba aplicando a rajatabla. Había una pobreza que se veía en la calle, salarios miserables en la función pública, en la función privada, desempleo, empleo negro, un banco de previsión social muy duro, manejado como un banco en el cual se le negaba cobertura a personas que realmente la necesitaban. Recuerdo el caso como abogado que a mí me partió el alma, porque era un hombre de Villa Soriano que era un hombre de campo, ¿no? Un trabajador rural que trabajando en un caballo se cayó, se quiebra la pierna y nunca más la recuperó, en el sentido de que si caminaba se le inflamaba impresionante y quedó incapacitado para la tarea laboral. Sí. Porque era una persona que no había terminado la escuela, porque vivía en Villa Soriano. Y usted sabe que el BPS le negó la pensión porque le dijeron que tenía capacidad laboral porque podía hacer trabajos de oficina. Entonces, me pareció una burla tan grande. Sí. Y no le pude solucionar el problema a ese hombre, que a mí realmente el corazón se me hizo un estropajo y dije, qué increíble, ¿no? Y bueno, y con todas esas y de esas anécdotas muchas que tienen muchas personas a lo largo y ancho del país, se fueron dando las luchas populares, ¿verdad? Comenzaron los procesos de privatización y las juntadas de firmas para impedir que las mismas se dieran. Estoy recordando la ley de empresas públicas, la ley 16.211, que se derrotó un 72% en la votación final, aquel intento tan fuerte de privatizar las empresas públicas. Y luego vino en el 2004 también el intento por privatizar ANCAP nuevamente, y ahí otra vez juntar firmas, ¿verdad? Pero ya se estaba en las puertas de lo que era el triunfo de la fuerza política, nueva mayoría, Encuentro Progresista, Frente Amplio, porque hay que recordar que en el 2004 no ganó el Frente Amplio, ganó una coalición que era Nueva Mayoría, Michelini, Encuentro Progresista, Mir Novoa, y Aliados y Frente Amplio. Es verdad, es tal cual. Ahora, se me viene a la memoria General Licandro, se me viene a la memoria Liber Sereni. Digo, me pasaron, estaba hablando con usted y pasaron por delante mío y siguieron caminando. Y vuelvo a lo que usted me dice, se estaba armando aquello para poder ganar, ¿bien? Y se ganó. Y se ganó, Federico, se llegó al gobierno. Sí. Digo, vio como en una obra de teatro lo que dije, ¿no? Estábamos hablando, usted decía, estábamos en las puertas de ganar. Y ahí, increíblemente, en esta charla me pasó Licandro, así. Adiós, papo, hola. Y saludé a Sereni, también acaba de pasar por acá. Adiós, Sereni. Y seguí conversando con usted. Me dijo, estoy en las puertas, pasaron ellos, ¿verdad? Y se ganó. ¿Qué pasó con el Frente Amplio, Federico? ¿Qué está pasando con el Frente Amplio? Hagamos un pequeño raconto de los gobiernos. Sí. Ganó el Frente Amplio y comenzó de manera entusiasta la aplicación de un modelo diferente al que se venía aplicando. Tal cual. Plan de emergencia. Sí, señor. Muy criticado por la derecha, pero fue una piola para que la gente pobre... Estamos de acuerdo. Llevar algo al buche. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Sí, saliera de la marginalidad en la que estaba. Exacto. Yo ya no estaba. Había estado, pero ya me había ido para allá, para Rivera. Uh-huh. Y me cuestionaban como comunicador, porque siempre soy un tipo que informo pero me gusta hacer crítica y me gusta el análisis. Y me tocó en tierras coloradas, muy fuertes. Sí, por sí. Aquellos lados, Rivera es fuertísimo. Y era también una... Era yo una mosca dentro de un vaso de leche, por así decirlo, ¿no? Aquello. Yo hablando y a capa de espada defendiendo eso que usted acaba de decir. ¿Por qué? Porque aquellos que conocen Rivera, los que no los invito, porque no ha cambiado mucho en mucha cosa Rivera, usted, pues, en las afueras de Rivera, usted tiene un barrio que hay mucho cantante popular que le canta, que se llama La Manduví. No es Manduví, es La Manduví. Ese. La Lola, el Pedro, la Chola y la Manduví. ¿Ok? Son barrios donde las paredes son de nylon. Y esto puede sonar feo, pero es la realidad. Yo lo viví, yo lo vi. ¿Verdad? Yo lo vi. A mí no me la contó nadie. Yo me fui a meter adentro del barro, siendo comunicador, con el barro hasta la rodilla. Porque fui a conocer, quería conocer la Manduví. Me hablaban y para hablar en un micrófono tuve que ir a ver de lo que estaban hablando. ¿Verdad? O sea, barrios que cuando llovía la gente quedaba empantanada hasta la rodilla con barro. Y casas, vuelvo a repetir, que eran pedazos de maderita finitas de 5 centímetros, no llegaban a 10. A 10 centímetros, eso era el armazón de la casa, y después era nylon, las paredes de nylon. Bien. Por lo tanto, eso era lo que estaba en la Manduví. Y a la noche, la gente, si se le enfermaba un gurí, no tenía cómo hacer que viniera una emergencia, porque no hay teléfono público ahí adentro. Por lo tanto, yo a capa y espada defendía aquel subsidio que le daba el gobierno, pero que los blancos y los colorados se quejaban y decían, mirá, ¡ja!, se compran celulares. ¿Y cómo no se van a comprar celulares? El que vive en la Manduví, a la noche, ¿cómo llama la emergencia? 2 de la mañana, 3, ¿cómo lo llama? ¡Ja! Pero mirá, van a la peluquería ahora. ¿Y cómo no van a ir a la peluquería? ¿Quién toma a una empleada con los pelos como capaz que los tienen? Claro. ¡Ja! Mirá ahora, ¡ja!, la salud bucal, no les queda, perdón, sin dientes, seamos honestos y despojémonos de la hipocresía. ¿Quién los pone delante un mostrador? Y aquello, vaya que valió la pena. Ahora, pasó el tiempo y nos hemos quedado con los ninis. Ni laburan, ni estudian y seguimos subsidiando. Tenemos un INEFOP, que no sabemos ni para dónde va la guita. Tenemos un FONDE, que tiró la plata para Pluna. ANCAP, mire cómo está. Entonces digo, ¿es eso lo que a usted también le preocupa de su Frente Amplio, 12 años, Mercedes, su papá, Partido Socialista, metido hasta la mano, peleando por los de abajo? ¿Es eso lo que a usted le pelea? Que ahora hablamos de economía con el señor Astori, con un neoliberalismo como perico por tu casa, ¿no? Yo le cuento 2 o 3 cosas más. Yo fui un frenteamplista común y corriente, de esos que defienden la gestión de su gobierno, hasta que se destapa lo de ANCAP. Cuando cae lo de ANCAP, con pruebas que para mí son irrefutables de mala gestión, de pésima administración, de una administración calamitosa realmente, yo hasta ese momento me estoy hablando hace poco tiempo, ¿verdad? Soy abogado, soy especialista, además con título. Sí. Con título de la UDELA. Es irónico usted, irónico, estimado Federico, ¿eh? Con título. Y bueno, y realmente a partir de ahí dije, bueno, pero y de cosas que uno venía viendo, ¿no? De cómo los... Siempre defendimos que los mejores para los cargos, ¿verdad? Claro. Las mejores personas, las mejores. Y uno empezó a ver cómo empezaban a saltar de lugares que no tenían nada que ver del Estado a otros, personas por confianza política. Claro. Yo creo que es importante tener confianza política, sí. Pero Pero que tenga confianza política, que tenga confianza política no quiere decir que tenga que tener confianza política y sea una persona preparada, ¿no? Idónea. Y algunos confunden cuando uno dice esto con a vos no te dieron cargo. Ah, no se trata fácil. De eso, porque uno sabe que desde el interior no puede estar en lugares, ¿verdad? De cargo, porque uno no da los salarios para eso tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, empiezo a buscar un camino de emancipación, ¿no? De liberación de la mano de mi amigo Esteban Valenti. Sí. Escribí que en realidad lo que me permitió fue escribir en Uipress, ¿no? Y uno comienza a participar en el grupo de ideas y a escuchar gente, ¿no? Claro. Y a seguir la voz y el dictado de su conciencia. Claro. Y a aparecérsele, como usted se le apareció a Licandro y Sereni recién, personas muy queridas como José Pedro Cardoso, sí. como Gargano, como ¿qué haría Sereni en momentos como estos? O, sí. o Rodney Arimendi. O Crotogini. Crotogini, gente, referentes éticos para uno, o gente de la zona que uno conoció, que hoy ya no están. Uh-huh. Pero que eran muy buenas personas y grandes referentes éticos claro. en la ciudad de Mercedes. Usted tiene que pensar, y disculpe que lo corte, sí. usted tiene que pensar que en vida, igual usted todavía estaba ahí adentro, por lo que me acaba de decir. Sí. Pero Licandro, el general Licandro, uno de los fundadores del Frente Amplio, se había ido del lugar donde estaba y había renunciado, y nada menos que Licandro estaba en la comisión de ética. No sé si no fue una señal grande y un cachetazo para varios. Sin embargo, lo dejaron que se fuera. Ahora, cuando murió, parecía el otro día el funeral de Jorge Valle. Cuando uno escuchaba a Tabaré Vázquez decir que había estado con el hombre más inteligente de la vida. Y escuchaba al Pitch NT decir que era un fenómeno. Digo, ¿pero qué pasó acá? Bueno, cuando murió Licandro, los Frente Amplistas hablaban lo mismo, de la ética que tenía Licandro, de lo que era Licandro, el general Licandro. Pero resulta que se tuvo que ir de la comisión de ética porque no le daban bola. Y decía, muchachos, está hasta las manos acá. Esto no es lo que fundamos. Esta es la realidad. Y este es el cachetazo que algunos no quieren. Lo que pasa es que hay algunos que están prendidos. Ya a esta altura están prendidos historia. Yo hago una diferenciación entre los que están, como usted le dice, prendidos, lo que le decimos nosotros el aparato, y el Frente Amplista de a pie, ¿no? Ah, bueno. Que es gente de buena fe. Claro. Que sigue creyendo. Sí. Y que le parece que lo que estamos haciendo nosotros, que es pensar y actuar con libertad de conciencia, uh-huh. Está mal, ¿no? Algunos inclusive sí. Sí. nos dicen, yo que sé, traidores, claro. sí. operan para la derecha. Claro, sí, qué fácil. Cosa que no es cierto, por supuesto, ¿no? ¿Qué siente cuando le dicen así? Porque la verdad, toda la vida fue distinto, era estar en la otra vereda. En realidad... Ahora que desde su propia vereda le digan lo que le... Traidor. ¿Cómo traidor? Traidor porque toda la vida militamos para estar en esto y ahora resulta que estamos en aquello y cuando lo marcamos que nos corrimos del camino que nos habíamos proyectado y por el que nacimos, resulta que somos traidores. Ustedes son pancistas que nunca tuvieron una ideología, digo, no sé, qué sé yo. Yo creo que traidores son los que mancillaron las banderas, los símbolos y las trayectorias de personas que derramaron su sangre y su vida vital por una causa de emancipación popular, ¿verdad? Uh-huh. A mí eso, la verdad que como no me pongo el sayo, claro. no me afecta. Y que opero para la derecha es obvio que no, porque digo, soy un abogado de gente de pueblo común y corriente, no sí. soy abogado de ninguna... multinacional ni gran cliente con mucha plata, la peleo todos los días, ¿verdad? No se preocupe que es el común denominador, porque cuando uno dice esto en un medio de comunicación o marca las cosas, Pluna, ANCAP, lo despifarro y el INEFOP y yo qué sé, la lista es larguísima, el diputado departamental del Frente Amplio, sector MPP, nos dice que nosotros operamos para la derecha como comunicadores. No se alarme, que esto ya es... Han hecho un relato de esto. Sí. Entonces, han hecho un relato, diputado del MPP. Operamos... Pero... Por eso son buenas estas notas. Por eso saco a Oenir Sartú. Por eso saco a Alfredo García. Por eso saco a usted y a un montón de gente. Porque son todos traidores y todos operadores para la derecha. ¿O son ellos los que son paracaidistas en una fuerza política que ha cambiado el rumbo? Yo creo también que la respuesta la va a dar la gente en las urnas en el 2019. Creo que estamos... ahora voy a sacar un artículo el próximo lunes que se llama La Tormenta Perfecta, porque... creo que por primera vez, pero tal vez como hace mucho tiempo, el ciudadano uruguayo ya no se va a dejar seducir por ninguno de los tres partidos tradicionales que hay en Uruguay. Yo digo tres partidos tradicionales porque el Colorado es tradicional, el Blanco es tradicional y el Frente Amplio se ha vuelto un partido tradicional. Uh-huh. No se van a dejar guiar muchos por los jingles y por los recuerdos que a veces hace piantar una lágrima a uno, ¿no? Van a como Ulises cuando venía de la guerra de Troya rumbo a su reino y para escuchar a las sirenas hizo atar al mástil, ¿no? Porque los marinos enloquecían y se iban con ellas al mar, ¿no? Sí. Creo que la gente va a reflexionar su voto. El sufragio, al igual que un partido político, es un instrumento poderosísimo en manos de la conciencia de la gente. Sí. Y bueno, creo que van a haber sorpresas. Yo creo que la gente, por ejemplo, uno tenía la opción de decir, bueno, me voy para mi casa y me apoyo la bronca y, ¿no? Sí. Pero dije, no voy a hacer eso, porque si nunca lo hice, me voy a dedicar a generar una herramienta política junto con otras personas como yo, que sientan como yo, que piensen como yo. Uh-huh. Y en eso estamos, ¿no? En un camino bien difícil y bien escarpado. Y creo que el Frente Amplio y sus dirigentes están viviendo una burbuja de tal entidad que hoy están todos hablando de... Yo se meto hoy en Facebook y o en Twitter y hablan de las candidaturas, sí, y hacer la fórmula. Sí, y, sí. Pero el tema es que la gente tiene que votar esa fórmula. Y si uno mira las encuestas, el Frente Amplio tuvo en la elección del 2014... 1.150.000 votos aproximadamente, y de acuerdo a las encuestas de hoy en día, de las encuestas serias y fiables, solamente 600.000 votos tienen seguros, ¿no? O sea que hay 400.000-500.000 votos que hoy están dudando. Por supuesto que muchos van a estar, pero van a volver, porque insisto, es un partido tradicional que va a apelar a lo emotivo para capturar el voto, pero va a haber un porcentaje importante que no. Sí. Y no se dan cuenta de eso. Yo creo que la soberbia, la vanidad hace que se crean lo que no son. Superhombres o supermujeres. Son seres humanos como usted y como yo. Sí. Se me está alejando a ver si podemos acercarlo, Federico. Sí. Bueno, a ver. Sí, estoy tratando de hablar lo más cerca posible. Perfecto, perfecto. No, ahí sí. Nosotros hoy a la mañana arrancamos el programa con un editorial que dice así: piedra, papel, tijera. Tabaré Vázquez es el papel que envuelve la piedra, que es José Mujica. Danilo Astori es la tijera, que no puede con la piedra, pero sí corta el papel. Pero la tijera no puede con la piedra. Y Mujica tiene la fuerza con la que no puede Astori. Bárbaro. Creo que... Piedra, papel, tijera. Es realmente descriptivo de la situación. Yo le soy honesto. Yo me fui del Frente Amplio, ¿verdad? Yo hoy no voy a votar al Frente Amplio. Eso lo tengo decidido. ¿En qué momento es que usted, Federico, dice, bueno, no más? ¿Qué es lo que lo lleva a decir, bueno, esto no era? ¿Cuáles son esas primeras señales que usted dice, pero pará, nosotros íbamos por esta calle y resulta que agarramos 4 cuadras para abajo? Lo que me termina de precipitar la decisión es el tema ANCAP, uh-huh. El título inexistente de Bezendik, sí. Y la mentira mantenida por un plenario de manera unánime, el que una senadora haya dicho que había visto el título. Claro. Y luego, cuando comenzamos a escribir y empezamos a hablar de los indignados y los desencantados, como algo verdadero y claro, constatable además, sí. Cuando en el Congreso del Frente Amplio hace un poco, Miranda, como quien está en un bar, en un boliche, tomándose ginebra, sí. Una grapa, se inclina hacia adelante y dice, mirando hacia el costado, hacia una barra de amigos, riéndose de manera, para mí, burlona. Sí. Dijo, nosotros también tenemos indignados, ¿no? Y empieza a censurar a los indignados, ¿no? Que claro. Son nosotros, ¿no? Que soy yo, por ejemplo. También. Claro. Y dije, no, hasta aquí llegó mi amor. El actual presidente del Frente Amplio, Miranda, es el que dice, nosotros también, a modo irónico, sí, es el que les dice, che, nosotros también tenemos indignados, ¿no? Una toma de pelo, ¿no? Hay una crónica del diario El País, sí, que recoge eso, pero el otro día, como se filmó el Frente Amplio, el Congreso, sí, Uypress lo cuelga y lo veo y lo escucho y lo miro en su pose pública, claro, ¿no? Entonces, dije, no, yo no sigo más, hasta uh-huh. acá llega mi amor, claro. Es un instrumento, no es un fin en sí mismo, uh-huh. El fin es la emancipación de la gente, la libertad, la justicia social, y lamentablemente con mucho dolor me fui, pero también me sentí liberado, ¿no? Porque dije, bueno, ya está, una etapa de mi vida se termina aquí. Yo además tengo 2 hijos chiquitos, una de 7 y uno de 5. Sí. Y la verdad es que voy a luchar por el futuro de ellos y... Federico, disculpe que lo corte, ¿usted está hablando de algún mano libre? No, estoy hablando de un teléfono. Perfecto, perfecto. Se me empezó a meter un ruido ahí medio de línea raro, pero disculpe la interrupción, ¿eh? ¿Será el guardián? Sí, será de guardián, ¿no? Sí, puede ser también, ya a esta altura. Ahora que habló del guardián y ya lo corté y ahora, bueno, ¿qué le dice cuando militaba hace un tiempo, todavía no era gobierno y se hablaba de la transparencia y se hablaba de tantas cosas, se hablaba adentro del Frente Amplio, y hoy uno tiene que ver, por ejemplo, que haya escuchas telefónicas sucuchadas adentro de algún juzgado por orden de alguna jueza y de alguna fiscal, una fiscal que ya lo había pedido por segunda vez, primero a otro juez que había sido el que dijo, vamos a seguir con esto porque cada día hay más material, pero la fiscal ya había pedido que eso se archivara, hasta que se esperó que justo se jubila ese juez, ¿verdad? Toma otra jueza que increíblemente el papá es el guardia, el encargado de seguridad del Club Atlético Peñarol, ¿verdad? Y esas escuchas telefónicas vuelven a pedirla otra vez la fiscal para que sean archivadas, y son archivadas. Ahora, con un ministro, ¿verdad? Nada menos que del interior, que tiene en esas escuchas telefónicas a su señora, que no es nada menos que una diputada, ¿verdad? Hablando con las barras bravas. ¿No? Bueno, yo... Digo, esto es un combo. Y todavía un presidente de la República que dice, lo apoyo. Yo creo que lo mejor que podría hacer este gobierno, el perro Vázquez, el gato Pérez y el ratón González, yo qué sé. Digo, sería a esta altura del partido mostrar transparencia de una vez por todas. Mire, yo en esto quiero ser bien honesto, aunque en esto tengamos una diferencia. El tema de la violencia en el fútbol es un temón para hablarlo dos días seguidos. Sí. Ahora, hablando en números fríos, realmente la gestión de Bonomi al frente del Ministerio del Interior no ha sido mala, y yo le explico por qué. Uh-huh. Cuando el Frente Amplio asume el gobierno en el año 2005 había 5.000 presos. Hoy hay 12.000. Eso quiere significa varias cosas. En primer lugar, que la justicia actúa de manera efectiva, procesando a las personas en las cuales hay pruebas para procesar de delitos, después viene la condena. En segundo lugar, que el Ministerio del Interior, a través de la policía, es el brazo auxiliar de la justicia y actúa también bien, ¿verdad? Consiguiendo las pruebas que se le exigen. Uh-huh. Entonces, y demuestra además que el delito aumenta de manera exponencial, ¿verdad? Porque no por casualidad se pasa de 5.000 a 12.000 personas que estén privadas de libertad. Uh-huh. Ahora, en el interregno ese en ese lapso hay cosas que sí a uno le preocupan, ¿verdad? Le preocupa quiénes son los que controlan a los controladores, ¿verdad? O sea, uh-huh. Antes del sistema del guardián había cada jefatura de policía tenía su propio sistema de interceptación telefónica legal, ¿no? Uh-huh. Ilegal siempre ha habido legal y bueno, entonces uno se preguntaba como abogado, ¿no? Y como ciudadano, bueno, ¿quién controla a los que controlan? ¿Verdad? Sí. En primer lugar, esa gran pregunta que uh-huh. se la hice a una fiscal y en realidad no supo qué responderme. Sí. En segundo lugar, ahora el guardián que teóricamente ofrecería mayores garantías uh-huh. a todos nosotros. Pero yo me pregunto, porque nadie lo ha dicho y me lo pregunto y quisiera saberlo, no soy diputado para hacer pedido de informe, pero bueno, sí. Habría que lo estoy haciendo al aire en definitiva. Ajá. Es, ¿y qué se hizo con esa tecnología que se dejó de usar? ¿Quién la tiene? ¿Dónde quedó? No. ¿Me explico? Sí, sí. Porque esa tecnología, si se compró y se permitió interceptar teléfonos, ¿quién la tiene ahora? Claro. ¿No? Sí, sí. Es como una máquina de escribir, usted deja usar por, sí. deja usar sí. por una computadora, sí. pero pierde utilidad, no, simplemente que es más versátil la computadora, bueno, pero esa máquina de escribir, ¿dónde está? Sí. ¿Quién la tiene? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Eso también me preocupa. Sí, sí. Ahora, el hecho en sí, ¿no le preocupa que la mujer de un ministro esté hasta las manos y en las escuchas telefónicas se hablara de un... Pero es que yo no... ¿Sabe lo que pasa? Es que ahí sí voy a tener la deformación profesional de sí. y aplicar la constitución de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pero están las escuchas. Las telefónicas no las conozco, ¿me entiendes? Bueno, pero pues justamente, están hasta desarchivadas, ¿cómo es que se le dice? Están transcriptas. O sea, y están encajonadas adentro de un juzgado. Yo para poder y en las escuchas salieron, porque está eso, está hasta la charla telefónica de la diputada con los barras bravas, hasta anunciándole, ¿verdad?, de que los van a ir a controlar, y hay hasta llamadas al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Pintado, ¿verdad? En esas escuchas telefónicas que ya están transcriptas, está cuando salen cuatro ómnibus sin control y a través de una línea telefónica el ministro le dice dónde están los pasos de control, que estaba la diputada arriba de uno de los ómnibus, le dice adelante con los ómnibus. O sea, me parece como que eso está. Porque el caso arrancó, lo que pasa es que después se archivó, era el propio juez al que han ido a preguntarle la prensa, en algunos casos, no todos, me sobran dedos de una mano, para decir que periodistas trabajan bien en la capital del país, le fueron a preguntar ahora ya de jubilado al juez si era tan así de que le había dicho que había más que suficiente material para seguir, pero la fiscal ya por segunda vez lo pidió y la jueza, plumba, dentro, archiva. Ahora, con ese antecedente, usted, ministro, no juega la transparencia, no está dentro de un partido que se rajaba las vestiduras, que creció un Licandro, un Liber Seren, y acá vuelvo a lo que digo, comisión de ética, de la que se tuvo que ir Licandro, porque estas cosas parece que no, ya no andaban hace tiempo. Entonces digo, es complicado, es como, a mí, mire, yo le voy a dar mi impresión, sí, porque me cabe la duda. Porque después de ver Pluna, después de ver después de ver el INEFOB, después de ver el FONDE, después de ver ANCAP, después de ver tanta cosa, a mí me cabe la duda, yo no les creo nada. O sea, hasta como Santo Tomás de Aquino, ver para creer, como dijo aquel. Por lo tanto, los numeritos estos que acaba de tirar el ministro, no se los creo, pero ni acá a Jamaica se los creo. Porque yo lo puse en tuit, justamente en el de, no me acuerdo de quién era, de qué político, le retuiteé arriba y le puse: los números en el Uruguay pasaron a ser el INDEC de Cristina Fernández de Kirchner, más o menos. No los cree nadie. Y a su vez, el año pasado, justamente era el propio ministro el que decía, ¿verdad?, de que hasta febrero no, porque tenía que ser serio el trabajo, ¿verdad? Hasta febrero para dar los datos y no sé cuál. Bueno, ahora los tiraron en enero, que ya no es tan, o sea, esta me sirve, esta no me sirve. Digo, sí, sí, lo entiendo. Yo no creo en los números. Yo creo en lo que veo y en lo que siento, la inseguridad por donde anda, las cosas que hay. Y en un país que se agarra de decir, no, Uruguay no, Uruguay sí, también tuvo fiscales y jueces corruptos. El problema es que acá nos cuesta poner arriba de la mesa los nombres. Uruguay sí, offshore. Uruguay sí, negocios con Venezuela, pero pues vamos allá y nos votamos. O sea, yo para tener las manos limpias, tengo que dejar que me investiguen. Ahora, si no dejo que me investiguen, algo tengo para tapar. Bueno, son los indicios que a uno lo hacen pensar, ¿verdad? Y dudar. Como se dará cuenta, yo me gusta ser prudente en mis declaraciones y me gusta hacer acción política. Pero quiero... Y este es el mensaje que quiero dejarle a la gente de Lavalleja y de Minas a través de su programa, es que lo que no podemos es quedarnos en nuestra casa mascullando bronca, dolido, sino que tenemos que buscar alternativas políticas. Estamos de acuerdo. La que sea, y usar el sufragio, que es el voto, de la manera más inteligente que cada cual considere. No hay una receta, ni estoy diciendo es esta o aquella. Claro. La que cada cual considere. Uh-huh. No podemos votar en blanco ni anulado, tenemos que votar partidos. Y yo, mis entrañas me dicen no votar al Frente Amplio. Por ahí hay propuestas de reflotar el encuentro progresista, ¿verdad?, en base a un programa, ¿no? Uh-huh. Y sinceramente le digo, tampoco lo veo mal, porque en realidad en su momento fue un muy buen instrumento. Pero mis entrañas hoy a mí me impedirían votar al Frente Amplio. Cualquier candidato. Ahora, usted dice no votar en blanco, no votar anulado. Bien. ¿Y qué es lo que hoy por hoy anda ahí en la vuelta que usted diga, y yo qué sé, hay un gustito, algo que me llena? Mire, el tema de los fogones artiguistas, que fue un nombre que inventé yo y un modo de hacer política que no que inventé yo, pero que lo estoy practicando, de juntar gente para hablar de esto que estamos hablando, usted y yo aquí mano a mano a través de con su audiencia. Uh-huh. Ha tenido un predicamento, bueno, gracias a que se publica en Hoypress, de uh-huh. tal magnitud que se organiza un gran fogón artiguista luego de la Patria Gaucha en Tacuarembó. Tengo que ir a Rivera a reunirme con unas 50 personas aproximadamente que están confirmadas. Tengo que hacer lo propio en Salto, lo que pasa es que justo estas fechas no son las ideales para andar viajando con tanto calor, ¿no? Uh-huh. Y aparte todo el mundo se toma vacaciones, yo no me las tomo, pero bueno, evito andar en la carretera por lo menos. Claro. Ya se hizo en Soriano, se hizo en Montevideo, lo hicimos en Camino Tomkinson y Luis Valle Berres, ahí en Paso de la Arena. Uh-huh. Ahí en Ciudad de la Costa tengo que llamar por teléfono porque hay gente interesada en hacerlos. Uh-huh. Bueno, en Minas espero que también podamos hacerlo. Esperemos que este año, como puerta, sí. Un proyecto que ha planteado Ramiro García, en el que nos hemos sumado, como comunicadores y como medio comunicacional y utilizar también todas las redes sociales, es armar un café filosófico. Está bien. De puertas abiertas. Está muy bien. Y por lo tanto, este año lo queremos concretar y seguramente, no sé si en febrero, ya en marzo, va a abrir sus puertas, ese café filosófico. Y ahí usted va a tener su puerta abierta para poder venir a hablar. Me avisen lo que tenga ganas de hablar, ¿ok? Me avisan y yo voy. Ni que hablar. Y además va a tener la difusión que merece. O sea, viene en este caso Federico Arregui, ¿verdad? De los Fogones Artiguistas, viene a conversar. Será una charla, como vamos a tener también a Adriana Marrero, al señor Pareja. Va a haber gente muy grosa. Educación, economía, política. Yo lo que siento que me parece que tenemos que empezar a generar cosas. O sea, yo quiero darle humildemente como comunicador, Ramiro como politólogo y una persona muy preparada, lo que queremos darle a la gente son herramientas. Después que hagan lo que quieran, la quieren dar contra la pared, que le peguen. La quieren utilizar como a media, la utilizarán a media. La quieren utilizar como verdaderamente se puede utilizar la herramienta, la van a poder utilizar. Yo lo que quiero decirle al Frente Amplista y a la Frente Amplista que me está escuchando, y que alguno puede estar horrorizado, otro puede estar... mirá lo que está diciendo. No, lo más probable, le voy a decir algo. Sí. Acá lo que puede estar el fanático recaliente con usted, como está conmigo a veces cuando tocamos estos temas. Pero hay gente que no es fanática. Es fanática. Pero hay gente que se ha fanatizado. Yo le quiero hablar al que no es fanático. Ok, perfecto. Le quiero decir a ese que no es fanático. Al que está desilusionado. Sí, que abra los ojos, que observe, que se deje guiar por su corazón. Que deje aparecer en su casa, queda capaz que a alguno le parece horrible lo que voy a decir, pero el recuerdo, no el espíritu, el recuerdo de los grandes hombres y mujeres que crearon el Frente Amplio, uh-huh. A ver si estarían de acuerdo con esto. Claro. Y recordarles que un partido político no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Claro. Cuando el fin se desvirtúa, ¿verdad? Cuando el fin se deforma, uh-huh. Se transforma en un instrumento de dominación. Claro. Y los que somos de izquierda, lo que queremos es liberación, no deformación. Entonces a esa gente le quiero decir, vamos arriba a seguir pensando, a ver qué herramienta podemos generar, uh-huh. Para que sigan en alto los ideales que siempre tuvimos los Frente Amplistas. Y que de manera muy fuerte era la verdad, la ética, la transparencia y la cristalinidad. Además de, por supuesto, la redistribución de la riqueza, las calidades de vida mínimas, vitales, para que toda persona pueda vivir de su salario decentemente. ¿No? Seguramente usted se fue criando desde los 12 años, políticamente digo, ¿no? Sí. Con aquel concepto de no la extranjerización de la tierra. Y resulta que con estos gobiernos Frente Amplistas es donde más tierra extranjera tenemos. O sea, ahí está lo que algunos no quieren ver. Y lo que me parece muy complicado, se supone que una fuerza política que venía para cambiar mucha cosa, hace 12 años que tenemos una matriz educativa tirada por la ventana. Y usted que hizo, ¿verdad? Usted que es abogado, que tuvo que ir por facultad, sabrá verdaderamente lo que estoy hablando. Cada año que pasa, es un año más que perdemos, sin matriz absolutamente de nada, no sabemos ni para dónde vamos, somos como un barco a la deriva. Acá lo ha dicho también hasta la antropóloga y socióloga Adriana Marrero, ¿no? O sea, gente muy erudita, acá viene a conversar también un licenciado, que es el profesor Luis Pacheco, gente muy grosa de la educación, viene a decir, el problema es que no sabemos dónde vamos, ¿verdad? O sea, ahí es donde me parece que está un poco la historia. Se han perdido los rumbos. Bueno, pero también ahí, seamos radicalmente honestos, y hay un gran problema que yo lo vivo con un adolescente que es muy cercano a mi familia, y es que está terminando, terminó quinto año, y la ausencia de los docentes de secundaria ha sido tremenda, el ausentismo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, pero no en primaria, ¿no? O sea, yo creo que primaria sigue manteniendo niveles de excelencia, le digo, porque dependiendo de los barrios hay lugares que son de excelencia, ¿no? Claro. Donde hay necesidades básicas satisfechas, los niños logran niveles muy buenos en la escuela pública y en la privada. Pero el problema es en secundaria, ¿no? En secundaria, uh-huh, cuando los docentes se ausentan de manera casi constante. Claro. El hijo de mi esposa, al cual crié como si fuera propio, que hoy tiene 17 años, no tuvo física desde primero a tercero. Qué barro. En una capital departamental, ¿me entiendes? Entonces, qué barro. Yo creo que ahí está el tema. Y eso no es la son las autoridades, pero también son los docentes. Yo creo que los uruguayos... Pero seguramente le voy a decir algo. Ese docente que capaz que no concurre es el mismo que va y no falta nunca porque tiene también un trabajito en el privado. Sí, eso no lo sé, pero esta charla que estamos teniendo usted y yo, dos uruguayos comunes y corrientes, sobre temas que nos atañen a todos, son los que deben inundar la política. Claro. La política de los medios de prensa, de los medios de comunicación, para que la gente saque sus conclusiones. Claro. Y finalmente de su veredicto. Sí. Cuando es convocada a las elecciones nacionales, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucho por hacer, y creo que no es tan complejo como se pinta gestionar. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la valentía de decir las cosas como son, de decirle, como se dice comúnmente, al pan pan y al vino vino. Sí, y va por ahí la mano. Sí. Va por ahí la mano. Yo diría, para resumir, que hay que estar muy bien preparado, hay que tener una consistencia muy grande para que a un poder no lo corrompan. Y yo creo que aquello de que el que meta la mano en la lata se la cortamos, quedó en aguas de borrajas, como me dice el amigo Ramiro García, ¿verdad? Aquello de salir a campaña a decir que no vamos a meter un impuesto más, pero después pasa nada, ya pasó la campaña, se la ponemos igual. O sea, se han hecho tan o peor que lo que se quejaba la gente del Frente Amplio, de los partidos tradicionales y de los políticos que componían los partidos tradicionales. Y eso es lo que muchos Frente Amplistas no se bancan. Porque eso es lo que no han entendido. La herencia maldita se terminó hace 12 años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de la herencia maldita? Yo siempre le hago un razonamiento a algún Frente Amplista que me viene a debatir. Sí, pero los blancos... Bueno, perdón. ¿Quién ganó? ¿Quiénes son los que vienen ganando hace 12 años el Frente Amplio? ¿Por qué te crees que gana? Porque ya no quieren más aquello. Aquello ya lo saben. No se lo pudiste estar echando en cara todos los días para tapar lo tuyo. Ese es el problema que hay. O sea, la inoperancia, el cortoplacismo, es el que hace que el otro automáticamente le empiece a echar la culpa al otro. Y lo hemos llegado a hablar acá, vuelvo a repetir el nombre, con Adriana Marrero, antropóloga y socióloga, alguien que domina y mucho, y usted que escribe en UIPRES habrá visto lo que son los editoriales que escribe también en UIPRES. Sí. Bien. Hemos llegado a una petit conclusión de que cuando dicen que van a hacer en el tema educativo y no hacen, ya a esta altura es porque verdaderamente no saben qué es lo que hay que hacer. Yo a Adriana Marrero, por supuesto que la conozco, la estimo mucho y la quiero mucho, y sin duda que es una eminencia intelectual. Lo único que le critico a ella, en serio y en broma, es que sin embargo, pese a toda esa preparación, ella me sigue diciendo que hay que seguir apostando al Frente Amplio. Entonces hay una contradicción, ¿me entiendes? Sí. Sí. ¿Me entiende? Sí, señor. Sí, ahí señor. Está el ejemplo. Se va a enojar cuando se entere que no. Yo le voy a decir hoy por. Le voy a llamar y le voy a decir. Sí. Pero ese es el ejemplo de una persona con una eminencia enorme, claro, que no ha sido llamado a ocupar cargos de gobierno. Yo creo que todos los seres humanos tenemos un algo. Sí. Y yo creo que a Adriana Marrero seguramente le pasa eso, que es lo que le pasa a muchos, que aunque les parezca mentira, yo creo que si rasca la cáscara, mire que son varios los desencantados. El problema es que tanto, vio que por eso empecé hoy esa charla, lo fui metiendo, o por lo menos lo intenté, desde sus 12 años, para que usted pasara... Sí, claro. Todo lo que vivió para llegar a... Está bien, y ahora, está cuando bien. Llega, usted se termina desencantando. Son pocos los que tienen, le voy a decir algo, son pocos los que tienen la valentía, como usted, ¿verdad? Aunque son unos cuantos, pero tienen la valentía de decir, loco, estoy desencantado. Luché toda la vida por esto y ahora que estoy acá resulta que me cambiaron el juego. Bueno, pero bueno, también algunos psicológicamente me parece, disculpe, ya lo dejo, algunos me parece que todavía les cuesta. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir por qué, me parece. Porque las opciones que andan en la vuelta son espantosas. Entonces me parece que estamos en ese camino de aquel viejo dicho de votemos a los menos malos. Y eso es complicado, porque eso es lo que hasta uno reclama como comunicador. ¿Cuáles son las opciones? Es muy lindo ser oposición. Ahora, cuando uno es oposición, tiene que tener una respuesta de alternativa. Y los otros dos partidos, sobre todo los mayoritarios, ¿verdad? Sí. No han mostrado que tengan respuesta en nada, no han dado nada, absolutamente nada, porque le voy a decir algo, si bien nos quejamos como ciudadanos de lo que pasaba en ANCAP, los blancos y los colorados tenían gente en ANCAP que nunca dijo nada. No están libres de culpa en este mamarracho, pero tampoco. Pero, está claro que, por eso hoy dije, hay tres partidos tradicionales. Está claro que la opción no es volver a los partidos tradicionales, ¿verdad? Eso está... Bueno, ahí está el tema, ¿no? Y en el corto plazo, claro, quizá lo que pueda haber es un encantamiento, porque la verdad, la elección del 2019 está ahí a la vuelta de la esquina ya. Sí, claro. Ya está a la vuelta de la esquina. Claro. Y entonces hay gente que dice, antes que se vayan para allá, prefiero que la gente diga, acá. Me explico, por ese corazoncito de la nostalgia, por así decirle, diciendo, aunque la política no debe ser nostalgia. Yo lo que estoy diciendo a mis 44 años es, votar lo menos malo no me gusta. Voy a votar lo que me representa. Claro. Ahora, sí. Nadie puede decir que va a votar lo que quiere, porque a nadie le satisface plenamente ninguna, ni siquiera lo que construyamos usted y yo mano a mano nos va a satisfacer plenamente, porque vamos a tener que estar negociando determinados aspectos programáticos. Pero sí hay que construir algo. Y la verdad es que hoy, le digo la verdad, hoy el único partido que no ha estado en el gobierno es el Partido Independiente. Que no me voy a ir al Partido Independiente, pero le quiero decir, sí, es el único que tiene legitimidad para decir nosotros no hemos gobernado. Claro. ¿Verdad? Desde ese punto de vista están absolutamente intachables. Uh-huh. Y le soy honesto, yo no descarto absolutamente nada, ni siquiera una alianza de los fogones artiguistas con ellos. Una alianza, no irnos con, ¿verdad? ¡Epa! Pero esto es un pensamiento dicho en voz alta, mire sí. que No es más que eso. La historia, me parece a mí, que acá es donde uno ha criticado toda la vida. Sí. Que no sean solo el transporte para poder llegar, sino que cuando uno sube al barco, sea aquello de subo al barco por la convicción de la afinidad que tengo con el barco al que me estoy subiendo. Tengo puntos de encuentro con ese barco. ¿Me explico? No, sí. No sé si soy... Pero importante es tener puntos de encuentro, porque yo encontré... se podrá imaginar que converso con todo el mundo a través de las redes sociales, WhatsApp, lo que venga. Bien. Y encuentro mucha gente, por ejemplo, que desencantada de muchas cosas, se metió, por ejemplo, dentro del hueco de Novi. Ahora, ¿qué es Novi? ¿Tienen claro lo que es Novi? No, es el salvoconducto donde dicen, y de acá puedo agarrar un boleo de blancos colorados que andan en la vuelta desencantados con los propios blancos y colorados, y entonces este es el vínculo en el que me sumo y yo hago la mía. Claro. ¿Me explico? No. Yo le dije mi historia. No, está perfecto, Pero Federico, yo siempre digo, uno tiene que subirse un barco o a un ómnibus. Claro. Pero sabe que se tiene que bajar en algún momento, que el viaje en ómnibus no puede ser eterno. Claro. Imagínese un turil que sale de Montevideo y va hasta Rivera y sigue de repente hasta, yo qué sé, hasta Porto Alegre, póngale. Sí. Usted se va a bajar a mitad de camino. Sí. Y bueno, y los partidos políticos también tienen un plazo de vencimiento, dice usted. De vencimiento y punto. Y tiene que venir otra generación y agarrar, no agarrar ese mismo partido, tiene que venir otra generación a formar algo nuevo. Eso sería lo ideal, es muy difícil, pero eso es lo ideal. Uh-huh. Entonces yo a mis 44 años, que no me considero joven, pero tampoco viejo, me considero ahí ya a mitad de tabla en el descenso, quiero dejarle a mis hijos un país un poquito mejor, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Por lo menos con miras de futuro y no tener que decirle váyanse de Uruguay. Uh-huh. Pero bueno, la vida de los hombres y las mujeres es de lucha, ¿no? Yo asumo la lucha, sí. Asumo la lucha y asumo que además salgo de la zona de confort de estar en un partido tradicional como era el Frente Amplio, a estar afuera, en el desierto, acá en la canícula del verano, al aire libre y sin sombra. Claro. Pero ya armaremos algunas tolderías y nos juntaremos con la gente a... Tiene una ventaja ese tipo de cosas. Sí. Que es poder poner la cabeza en la almohada tranquilo. De que uno se mira al espejo y no se hace trampa. De que uno se mira al espejo y algún hijo... anda por ahí mirando y ve que papá lo puede mirar a través del espejo, lo da vuelta y también lo puede seguir mirando a la cara. Pero además, ¿sabe qué? A mí lo que me ha pasado es que, a partir de que, bueno, lógicamente soy una persona conocida aquí en el medio, pero me ha generado respeto de mucha gente también, ¿no? Sí, claro, sí. Que me dice, ¿qué lo parió lo que tenés, no? Que, digo, no lo vamos a decir al aire, ¿no? Sí. Para pasar lo que hiciste. Uh-huh. Y bueno, y sí, capaz que es eso, capaz que es un poquito de locura, un poco de inconsciencia, pero veo que cuando la conciencia uno... Yo creo que es coherencia en todo caso, sí, por lo que usted me ha contado, creo que lo obliga... No se trata de una cuestión de testículos, se trata de una cuestión de ser coherente, ¿verdad? Cuando uno es coherente, camina contra la pared. Le da contra los muros que vengan, porque uno es coherente, sí, ¿verdad? Entonces de eso se trata, Papo. Y la verdad es que me encantó haberlo conocido y me encantó la idea del café literario, me encantó. Sí. La verdad, muy buena idea. Un café filosófico, vamos a hacer. Filosófico, bueno, yo voy a estar presente ahí. Bien, bien. Se podrá tomar vino, ¿no? No solamente café. Vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer, ¿no? Seguramente va a haber alguna cosita más en cada sesión que se haga de este café filosófico. Lo que pretende es pasar un buen momento y escuchar y empezar a poner como las del topollillo, ¿vio? Unas orejas grandes, ¿verdad? Para que la gente escuche y nos escuchemos. Porque ese es el otro problema grave que hay. El político no escucha. El político se olvida ¿verdad? De la gente. Arma sus programas, arma sus cosas sin preguntarle a la gente. De lo único que se acuerdan de preguntarle a la gente es qué vas a votar, lo único. Ahora, ¿cuáles son tus inquietudes? Vení, tengo que armar el programa de gobierno. ¿Qué pondrías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Me parece que ahí está el camino. Y lo que le ha pasado al Frente Amplio, me parece que es lo que tuvieron los otros. Y algunos, mire cómo están pagando precios. Mire el Partido Colorado cómo anda. ¿No? Sí, sí. Eso sí que pusieron hasta candado en las orejas. ¿Verdad? Los blancos, como siempre digo, con el mayor respeto, siempre se lo digo, nacieron para ser segundos, toda la vida. O sea, en un liderazgo del Partido Colorado de más de 100 años, segundos siempre. Aparece una fuerza política, empieza a ganar, ¿dónde están los blancos? Segundos. O sea, segundos siempre. O sea, no están haciendo nada nuevo. Asoman, pero ahí están. Yo sé que esto también le puede doler a muchos. Lo que estoy diciendo, estas son tierras blancas. Bueno, vio lo que es ser coherente, yo soy coherente. Y digo lo que. Entonces, me parece como que pasa por ese lado. Las puertas siempre van a estar abiertas. Hay que escuchar, ¿verdad? Nosotros tener las orejas abiertas también. Nosotros tener que las orejas bien abiertas. Es lo que nos pasa. Es lo que nos pasa a nivel de comunicación. Nos pasa eso. Nosotros escuchamos a la gente y allá vamos. La gente es nuestra impronta. Yo soy muy amigo de muchos artistas, pero hace muchos años conocí a Guillermo Novelli, el cantante de La Mosca, cuando venía a presentar su primer disco, aquel que cantaba, que después las hinchadas de fútbol cantaban, vamos, vamos, Venancio, seguime. Entonces lo conocí, hicimos una buena amistad, y un día, sentados ahí en esas charlas que teníamos, dijo, mira, papo, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Ahora, para mantenerse hay algo que es muy importante. No te podés olvidar de los que están abajo, porque son los que te sostienen. Y me pareció muy importante eso, y es lo que aplicamos. No nos podemos olvidar de la gente. Yo ya estoy acá, yo sé de esto. No, todos saben de todo, y hay que escuchar a todos. Y algunos son eruditos, y ya no permiten más nada. Me parece que hay que escucharnos. Es la única salida. Por eso estos fogones que ustedes hacen que la gente escuche. Se podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero me parece que es un camino, ¿verdad? De proponer. Está bien. Federico, ha sido verdaderamente un gusto el haber charlado en esta mañana. Pobre Ramiro, no lo dejamos meter ni un bocadillo. Pero estaba muy atento Ramiro García ahí, ¿eh? Yo le agradezco a usted, fue muy lindo haber hablado y dialogado con usted y a través suyo con su audiencia, y espero poder tener el gusto de conocerlo personalmente algún día. Cómo no, con mucho gusto. Que pase muy bien. Igualmente, le manda un saludo grande Ramiro García, ¿eh? Gracias. Uno mío también. Muchas gracias, un saludo para toda la gente ahí en Mercedes, ¿eh? Bueno, igualmente, adiós. Que pase bien, hasta luego. Ahí estaba el señor.